Soy albañil, albañil, albañil. Soy albañil, albañil, albañil. Que con cemento y con arena de la playa una fuente en tu jardín. No necesito metro ni nivel, yo mido a cuarta. Aprendí haciendo corraleta y pizebre pa' la vaca. No necesito plomo y lonitiza, no tengo prisa. Aprendí haciendo albarraja, guardas y repisa. Soy albañil, albañil, albañil. Soy albañil, albañil, albañil. Que con cemento y con arena de la playa una fuente en tu jardín. No necesito trabajar ninguna empresa, no me interesa. Prefiero trabajar para mí mismo mientras me salgan las cuentas. No me busquéis más lío, pizza de doblao, no sea y exagerado, rústico el que está de moda. Tengo mi palustra catalana, con ella he hecho muchos corrales de cabra, y todavía no ha caído ninguno, era porque soy brutuno. Tanto me di, estoy chalao con medi. Ahora se lleva el rústico, no hay que medir tanto. Yo mido ojo de pato, yo mido ojo de perro, a ojo de buen cubero. El deseo hace milagro, la esponja es mi amiga, y si no, el estropajo. Y si lo veo doblado, mira pa' otro lado. Soy albañil, albañil, albañil. Soy albañil, albañil, albañil. Que con cemento y con arena de la playa una fuente en tu jardín. Soy albañil, albañil, albañil, albañil, albañil, albañil, albañil. Soy albañil, albañil, albañil, albañil, albañil, albañil, albañil. Soy albañil, albañil, albañil, albañil, albañil, albañil, albañil. Soy albañil, albañil, albañil, albañil, albañil, albañil, albañil. Albañil, mezcla, bobre, rajilla. Trae mezcla, trae roca, trae racilla.